rubia de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historias de penas viejas, de gente joven, de penas grandes, de 20 años. Recuerdo de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria, frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Margaritas que están marchitas, que están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera, que me comprendes, que me proteges, que me abrigas, frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja, ya no se queja, ya no se queja. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 17 de La Ensalada por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este sábado 19 de septiembre de 2020, último programa de La Ensalada en invierno, porque dentro de muy poquitas horas va a estar ingresando la tan deseada, querida y esperada primavera. Pero nosotros seguimos aquí, hemos pasado por todo tipo de climas, hemos pasado por cuarentenas más estrictas, ahora más liberadas, y la verdad que es una gran alegría seguir compartiendo esta propuesta de comunicación con todos aquellos que nos están escuchando a lo largo y ancho del barrio de la escuela, de Montevideo, del Uruguay y, por qué no, del mundo. Y estamos aquí una vez más con la maestra productora, con quien vamos a tener el gusto, el agrado, el beneficio, el placer, el orgullo y no sé cuántas cosas más puedo decir para presentar a la única persona que en el Magisterio Nacional ostenta el título de maestra productora, título por el cual no se concursa ni se llama a cubrir vacantes porque es absolutamente digitado. Bienvenida, maestra Melina. Bueno, muy buenas tardes para todos. Tremenda presentación se manda usted. Mire, si hubiera concurso para ese cargo, creo que estaría un poco disputado. Un placer ponernos otra vez en comunicación, abrir este espacio de intercambio, de acercamiento, de entretenimiento en este programa La Ensalada que dimos a nombrar porque tiene de todo un poco. En esta edición de sábado tenemos nuestra columna tradicional sobre uruguayas rebeldes, el aporte de la psicóloga Blanca, estaremos hablando sobre la primavera y qué más. Y tendremos al final el bailongo, que ya hay temas pedidos. Antes de empezar el programa, es increíble. ¡Qué velocidad! Ni el programa de Inolvidable en la tarde, donde la gente llama, piden tan temprano música. Bueno, habrá que complacer a nuestros oyentes, que cada vez son más, gracias a que ustedes comparten nuestro link del programa Mix LR Radio Campamento, una manera de hacer llegar cada vez a más hogares, a más escuchas, nuestra propuesta de comunicación. Acá Cintia, nuestra jugadora Águila, dice que es fan suya. Yo tengo mi club de fans. ¿Usted por qué no me cree? No, yo jamás dudo de eso. Le mandamos un saludo enorme a todos los oyentes que están conectados, por ejemplo, en el caso de Cintia. También que vemos aquí en los usuarios de Mix a Mayra 192 y a Steph Baby, no sé, según la pronunciación, que están conectados por aquí en Radio Campamento. También les mandamos un saludo enorme y a invitarlos a todos a compartir este rato de comunicación que puede durar 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Ese es el máximo porque ahí es cuando se corta la cantidad de tiempo asignado que tenemos en Mix por día. Y bueno, y usted habló de la primavera. Bueno, vio que usted le estaba dando hace días que ya se avizoraba y que ya iba a llegar y que bueno, la verdad que nos han presidido días con bastante sol, pese a que hoy de mañana tuvimos una nube negra que hasta goteó allá por Piedras Blancas. Hoy tempranito teníamos práctica con las Águilas en la Plaza de la Aljaba, nos juntamos alrededor de 9:30 y ahí estaba chispeando. Bueno, la verdad que sí, muy curioso lo que sucedió hoy de mañana, porque por un lado teníamos que salimos de Santa Rosa con un sol precioso y cuando íbamos llegando a Montevideo se veía como una gran nube gris, no gris, gris oscura, pero sí que en Piedras Blancas, en Bellón y Matilde Pacheco a las 9:30 de la mañana estaba lloviznando, pero fueron algunas gotas nada más. Nada que atemorizar a esas águilas que emprendieron viaje hasta la Plaza de la Aljaba, que es el lugar donde hacemos la práctica, y allí desarrollamos una actividad muy interesante de trabajo en equipo, de fortaleza, de lograr mejores habilidades con la ovalada, en una apuesta que tenemos ya hace desde 2018 de instalar el rugby como una propuesta deportiva en un barrio que carecía de esa propuesta, con la particularidad de que sea mixto y que hay integrantes de distintas edades. Correcto, porque tenemos a los más chicos como a Williams, Ashley o Thiago, quien se incorporó hoy, de 11 años, pero también tenemos a Kelly de 16, a sus amigas de 15, a Valentina y Sofía, o sea que bueno, la verdad, una gran alegría el día de hoy, la práctica que tuvimos y un calendario bastante recargado que se viene para las Águilas, que cada día se están haciendo un lugarcito más en el mundo del rugby, un proyecto social, socioeducativo, como sigue siendo en realidad, porque nosotros no nos olvidamos que nacimos en una escuela, que comenzamos dentro de lo que es el programa Maestros Comunitarios y que estamos avanzando hacia ser un equipo, pero no nos olvidamos de nuestras raíces y de que ellos son los alumnos o exalumnos de la 119 y nosotros fuimos en algún momento sus maestros. La verdad que es hermoso ver a los chiquilines, la corrección que tienen, la educación. Cada vez que vamos a un encuentro, a un partido, la verdad que se portan de maravilla, se puede viajar sin problema en los ómnibus con ellos. Y bueno, nos están dejando muy bien representados. Y hoy también tuvimos que volvió Franquito. Exacto, Franco Caetano que había tomado esto de la cuarentena bien en serio porque él es muy alérgico y que anda siempre con las defensas un poco bajas, se animó y la verdad que creemos realmente que realizar deporte le va a generar una cierta inmunidad y lo va a preparar para afrontar lo que queda del año con mayores energías. Franquito que vino más largo. Pegó un estirón. Pegó un estirón, ya le llega al hombro a la madre, la está por pasar, así que bueno. Una gran alegría volver a contar con Franco en el equipo y con los jugadores, con todo el plantel, como por ejemplo Cintia que nos está escuchando allí en Piedras Blancas. Bueno, anotar porque estos días que vienen van a ser bastante movidos para las Águilas y van a andar revoloteando por varios lugares. Sí, una oportunidad que se nos van brindando, oportunidades, nuevos encuentros, nuevas participaciones y bueno, esto de hacerse un lugarcito en el rugby es una tarea que es de todos los días, pero bueno, lo hemos asumido con compromiso, así como la radio, y realmente sentimos mucho placer y nos sentimos como reconocidos también por los gurises con su respeto, con su postura y con su compromiso, así que seguirá el proyecto de las Águilas mientras estén para volar. Y también acá le vamos a mandar un saludo enorme a Charo, Walter y Alex, que están escuchando desde Villa Española, la mamá de Gustavo allí, con su familia. Un beso enorme para el recitador de Villa Española, siguiendo la tradición de grandes artistas, como por ejemplo el Canario Luna, allí de Villa Española, ¿no? Bueno, ahí precisamente Gustavo recorriendo su camino. Y también tenemos conectada ya a Gabriela Banderín. Gabriela Bon la tengo agendada yo. A Gabriela, que es quien nos realiza los hermosos banderines de las Águilas. La verdad que muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Exalumna, por muy poquito tiempo, de la 119, cuando estaba cursando nivel inicial o como se llamaba, jardinera, pero que mantiene un gran aprecio y un gran cariño por la escuela 119. Allí ella vive a escasos 100 metros de la escuela. Y bueno, y la verdad que les mandamos un beso enorme. Ella hizo su pedido. Muy bien, porque tenía una deuda. En suspenso. Tenía una deuda pendiente ella. Bueno. Vio que viene la primavera. ¿Y la primavera qué estación es? ¿Qué estación es la primavera? Y la es la estación del amor, porque todo reverdece, vuelven a florecer aquellas plantas que duermen, digamos, en el invierno. Bueno, en esta estación del amor seguramente haya más de algún romántico conectado. Exactamente, y bueno, capaz que viene por ahí, por ese lado. Y estamos hablando de la primavera, y bueno, si vamos a hablar de la primavera, vamos a escuchar este temita. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera, te ha asomado a mi ventana. Saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza se hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma este nuevo y dulce amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera y asomado a mi ventana. Saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera y asomado a mi ventana. Saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esta canción de Palito Ortega, Primavera, un tema que cuánto se bailó en aquel club del clan por los años 60, 70, la verdad, qué maravilla. Y bueno, y estamos acá a pocas horas de la primavera. En el hemisferio sur la primavera va a ingresar el próximo 22 de septiembre, día del maestro además y de la maestra, un día muy importante en el Uruguay. El Día del Maestro y de la Maestra surge en 1939, está decretado por ley, no recuerdo el número de la ley en este momento, pero sé que es del año 1939, y el día 21 el próximo lunes es el Día del Estudiante, además. Claro, por eso los dos días son las vacaciones que nos han otorgado en recuerdo a estas dos partes de la relación educativa, los estudiantes y los maestros. Correctísimo. Y bueno, justamente la primavera es para aquellos países, aquellos que nos encontramos en la zona templada del planeta, con cuatro estaciones bien marcadas, la primavera es esa estación intermedia entre el invierno y el verano. Justamente en el hemisferio sur comenzará la primavera y al mismo tiempo en el hemisferio norte comienza el otoño. ¿Y qué quiere decir la primavera? La primavera es, justamente en términos astronómicos, es el equinoccio, el equinoccio de septiembre. ¿Qué sucede? El próximo 22, o sea el martes, vamos a tener la misma cantidad de horas de luz solar que de noche. Es el momento del año, junto al día que entra el otoño en marzo, que tenemos la noche y el día con la misma duración. Hasta el próximo 22, por ejemplo, en el día de hoy, tenemos más noche que día, por más que ya están casi empatados. Pero a partir del 22 vamos a tener más horas de luz solar que de noche. Y eso va a ser así hasta el próximo 21 de diciembre, cuando ingrese el verano. Cuando ingrese el verano en el hemisferio sur, en diciembre, va a ser el día con más horas de luz solar en el hemisferio sur y el día con menos luz solar en el hemisferio norte. Y cuando estamos hablando del equinoccio, quiere decir que el próximo 22 de septiembre, al mediodía, los rayos del sol van a impactar sobre la superficie terrestre de forma perpendicular en ángulo de 90 grados sobre el suelo. Recordamos además que el sol emite luz y que esa luz, cuando llega al suelo, a la superficie terrestre, en su acción, vamos a decir mal y pronto, de rebote, no sería el término correcto científicamente o astronómicamente, se transforma esa luz en calor. Por eso decimos que el solcito nos da calor o es el poncho de los pobres, como se dice habitualmente. ¿Qué cambios trae la primavera? Bueno, en el hemisferio sur los primeros días siguen siendo medios de invierno, todavía está frío, pueden haber heladas, pero a medida que van pasando las jornadas, comienza a subir la temperatura, comienzan a subir las mínimas y las máximas. Pero también es el momento del año en el cual todas aquellas plantas de hojas caducas comienzan a reverdecer. Y es la estación en donde capaz que podemos ver a simple vista una mayor cantidad de flores. Pero hay que derribar un mito. Uh-huh. Y es que no siempre las flores florecen en primavera, porque en realidad hay plantas que florecen en pleno invierno, que se sienten muy bien con el frío y no sacan sus flores, no lucen sus flores en verano, por ejemplo. Y también otras lo hacen en otoño u otras en verano. Lo que sí encontramos en primavera es que capaz que hay más cantidad de plantas que florecen al mismo tiempo. Y esto también que trae como consecuencia, bueno, que hay más polen en el ambiente, el polen nos puede producir alergias que son comunes en primavera, estornudos, muchos estornudos, también las abejas y el resto de los insectos que están buscando polen tienen capaz un poquito más de trabajo. Y la verdad es una estación que, bueno, nos invita a sacarnos un poquito de ropa, ya no aprender tanto de la estufa y a disfrutar del buen tiempo. Y también, como sucede en esto del calorcito y de que nos cambia el ánimo, muchas veces la primavera es asociada con la estación del amor, se le dice, ¿no? Pero bueno, uno puede sentir amor por una persona, sea el vínculo que sea, en cualquier momento del año. Y para Cintia, que es una gran estudiosa de la cultura japonesa, le decimos a Cintia que Japón, que es un país que está en pleno hemisferio norte, que está en sus últimas horas de verano porque va a pasar al otoño, cuando llega su primavera en marzo, viene acompañada de la floración de los cerezos. Los cerezos son la flor nacional de Japón. Es como el ceibo para nosotros. Y justamente los cerezos en dos o tres días florecen todos juntos. En Japón los cerezos están en cualquier parque, en la calle. Es una planta muy común en las escuelas, en cualquier lado, los cerezos. Y bueno, justamente ella, que es una rugbista, Cintia, bueno, la flor del cerezo, que es es el escudo de la selección japonesa de rugby, florece en la primavera del hemisferio norte, o sea, por allá a mediados y fines de marzo. ¿Usted, productora, disfruta de la primavera o le gustaba el invierno? No, prefiero realmente que haya mayor temperatura, más horas de sol, porque la verdad que nos íbamos a trabajar de noche y volvíamos de noche. Si bien tiene eso de las alergias y bueno, hoy por ejemplo en la cancha, a lo que hace días que no llueve, también había una polvareda que se levantaba, que hay que estar atento para no comer tierra, pero bueno, prefiero sí, los días más largos. Me encanta ver los jardines florecidos, los árboles florecidos, y me gusta disfrutar de más horas de luz solar. Porque a veces usted, que rezonga mucho, parece que siempre estuviera con el invierno. No, lo del rezongo es solo a los efectos de enmarcar, como me supo decir alguien en algún momento. Muy bien. Y bueno, ¿qué mejor entonces que disfrutar la primavera? Radio Campamento y la ensalada va a seguir en primavera. Eso le anunciamos a nuestros oyentes, que están deseosos y preguntando qué va a pasar con la ensalada en primavera, y le decimos que la ensalada sigue de largo. Tremenda información, le decimos que están ya conectados desde hoy tempranito la maestra directora, diga todos los títulos además. Es directora general de Radio Campamento, o sea, sería la gerenta, es la que toma las decisiones, la que controla la grilla y la programación, y también es presidenta de las Águilas. Excelente. Tenemos también en comunicación a la maestra Natalia Lungo. Están conectados desde Aiguá. Mariela Arguello también nos sintoniza tempranito. Blanca y Viviana Martínez, todos sintonizando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Y como siempre, María Elena, nuestra estimada y queridísima directora, sintonizando desde Pocitos, allí cerquita del Parque Valle. Y nos lleva bien la contra porque dice, a mí me encanta el invierno y soy de espíritu positivo. Muy bien, María Elena, me parece perfecto. El invierno tiene sus encantos porque esto de buscar el calor, de reunirse capaz en torno a un fueguito o sentir esa protección, esa calidez del hogar propio, la verdad que también tiene sus cosas muy bonitas. Y para dar clases, la verdad que cuando empieza a subir la temperatura no es lo más cómodo estar en verano o fines de primavera en un salón de clases. De túnica, sobre todo, que una túnica de esa tela que no respira. La verdad que sí. Un beso enorme, María Elena, y gracias por estar siempre, por acompañarnos y por darle para adelante a este proyecto y dejar bien representada a través de ti a la Escuela 119. Y la verdad, María Elena, que también recordar a todos que la escuela ya de tus pagos, cerca de Porvenir, de la escuela número 93 de la ruta 90, kilómetro 5 y medio, la escuela vecina al Trébol, que la semana anterior tuvo una actuación destacadísima y ha sido de una de las participaciones más destacadas de otras escuelas, si no fue la más destacada, en Radio Campamento. Qué bien quedó parado Paisandú en la radio. Sí, vamos a seguir invitando entonces a esos colegas y a otros que se quieran sumar en la propuesta de los miércoles desde Túnica y Monia, un programa más de corte escolar y que realizamos desde dentro de la escuela, inclusive, desde dentro de mi salón, le diré. Desde el Radio Aula. Bueno, y vamos a culminar con la primavera con la siguiente pieza musical. Decirte algo que tal vez tú no lo sepas. Me siento derrotado y ya obsesionado por ti. Vuelve, vuelve primavera. Primavera, primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve que te espero. Que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto. Porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Se estremece al escucharte, pues tu voz arrulla en mi alma que te espera ardientemente. Vuelve, vuelve primavera. Primavera, primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve que te espero. Que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto. Porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Yo moriré de amor. Yo moriré de amor. Y así escuchábamos Vuelve Primavera, Johnny Tedesco y el Club del Clan. Y sabe, productora, que la laicidad no implica que no hablemos o no reconozcamos lo que es importante para determinados colectivos. Exacto. Entonces, bueno, también hoy vamos a saludar que el maestro Carlos está en la audiencia, como todos los sábados y los miércoles con su destacada participación. Le decimos que hoy comienza, o en estas horas comienza, el nuevo año de la comunidad judía. Y bueno, si bien él no es partícipe de la comunidad, pero sí tiene, es de descendencia judía, es un momento muy especial para su familia. Y para tantas familias que profesan esa religión. Exactamente, entonces bueno, les deseamos un muy feliz año. 5784. Y bueno, la pronunciación de la fiesta Shana Tová es justamente, bueno, felicidades a toda la comunidad. Y bueno, a reconocer también el aporte que ha hecho las familias que vinieron desde Europa o desde Israel. También a contribuir con su trabajo, con su cultura, a este hermoso Uruguay que tenemos. Sí, habrán sido importantes los judíos, que hay hasta un barrio que se llama el barrio de los judíos, porque bueno, su gran habilidad para los comercios hizo que en una determinada zona ahí del barrio Reus se concentraran un montón de tiendas y de negocios, muchos de los cuales eran de familias de origen judío. Y bueno, hoy en esta fiesta les deseamos un feliz año a todos. Shana Tová, dijo. Shana Tová, 5784. Perfecto. Y también, si tenemos en la audiencia o no, hoy es un nuevo aniversario del Partido Colorado, que es, junto al Partido Nacional, los dos partidos políticos más viejos del mundo. Los tradicionales. Los tradicionales. El Partido Nacional surgió en el 10 de agosto de 1836 y el Partido Colorado el 19 de septiembre de 1836. Las dos divisas allá en la Batalla de la Carpintería, que sabe que tiene algo muy original, cómo surgió esto de las divisas. Cuéntenos. Porque en un enfrentamiento entre los bandos de Oribe y de Rivera, para diferenciarse, se pusieron lo que se llamaban las divisas, que serían como unas vinchas. Unos pedazos de tela. Exactamente. Los del bando de Oribe usaron una divisa blanca con la inscripción Defensor de las Leyes. Mientras que los liderados por Rivera utilizaron una divisa celeste. ¿Qué pasa? Como la divisa celeste, estamos hablando de 1836, la verdad que esa divisa se iba destiñendo, ya sea con el sol, exactamente, con el sudor, inclusive demás, y la verdad que a simple vista no se podía reconocer si era celeste o blanca. Por lo tanto, Rivera y sus seguidores optaron por tomar del interior de sus ponchos, ¿bien? Del forro, un pedazo de tela roja, llamada colorada, pero es un pedazo de tela rojo, y usar la divisa roja o colorada, como le llamaron estos hombres. Así es que surgen los blancos y los colorados, que por fuera de cualquier simpatía política o no, divisas, si adhesiones, si le simpatiza o no. Simpatizante o no, o sea, vamos a salir de ese plano, reconocer que son los dos partidos políticos más viejos del mundo. Y que eso es fundamental también porque nuestra democracia, que es ejemplo en el mundo, está constituida por estos dos partidos políticos. Exacto. Esto es un dato histórico. Saludar entonces, bueno, a estos colectivos que hablamos hoy. Y bueno, en la diversidad nos enriquecemos todos. Exactamente. Bien, continuamos y... ¿Usted quiere seguir con Palito Ortega? Sí, me pareció muy bien este tema porque la verdad que esos días de viento está difícil para mantener el look. Hoy en la cancha de manga era imposible mantener el peinado, por favor. Y los jugadores se fueron con más polvo encima que la propia cancha. Tal cual. Así que bueno, vamos con ese... Yes.

mujeres distintas, valientes, revolucionarias, creativas, desafiantes. Ellas son las uruguayas rebeldes. Y a través de la voz de Laurita, una de nuestras águilas, exalumna de la Escuela 119, vamos a comenzar el espacio de Uruguayas Rebeldes, mientras Aurora ladra, que la sienten de fondo. Productora, díganos sobre quién va a comentarnos hoy en Uruguayas Rebeldes. Bueno, les voy a contar parte de la historia de Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz, a quien todos conocemos como China Zorrilla. Fue una de las actrices más respetadas y populares del Río de la Plata, tanto en Uruguay como en Argentina. Concepción Matilde Zorrilla de San Martín fue una mujer conocida y querida por todos y todas. Además, fue una actriz apasionada y entregada a su arte desde siempre y por siempre. Conocida en el mundo como China Zorrilla, nació en Montevideo en 1922 en una familia de artistas en la que su abuelo y su padre, Juan y José Luis Zorrilla de San Martín, eran figuras consagradas y respetadas. El primero poeta y el segundo escultor. Quizás por herencia o quizás porque sí, China fue una artista que vivió intensamente cada obra, película y personaje que interpretó. Falleció el 17 de septiembre de 2014 a los 92 años. Se formó en Montevideo y en Inglaterra. Fue parte del elenco de la Comedia Nacional y la dirigieron los más importantes directores y directoras del medio. Durante la dictadura cívico-militar uruguaya se fue a vivir a Buenos Aires. Allí empezó una carrera en teatro, televisión y cine que incluyó más de 50 películas, unos cuantos premios y sobre todo el amor y reconocimiento del público y los artistas porteños. Tanto la amaban a China en Buenos Aires que en los años más intensos de su carrera no podía caminar por la calle sin que se le acercaran a saludarla, abrazarla o felicitarla. El amor era mutuo. China amó profundamente su profesión y la cuidó con todo lo que tuvo. Incluso renunció a casarse con uno de los hombres de los que estuvo más enamorada en su vida, porque sabía que la familia de él la haría dejar de actuar. Dijo alguna vez que le hubiera gustado casarse con el amor de su vida, que quizás le hubiera gustado tener hijos, pero que había hecho tanto de eso que había querido hacer que no podía pedir más nada. China tuvo una vida feliz, una de esas vidas que enseñan a amar el mundo. Muy bien, productora, y mientras buscamos acá un videíto que no jugó una mala... Sí, cosas cuéntenos. De la vida de China Zorrilla. Actriz, comediante, escritora, directora, logró triunfar tanto en teatro, en cine y en televisión. Fue la segunda de 5 hijas en una familia repleta de arte. Creció en París y asistió en Montevideo de niña al Colegio Sagrado Corazón. En 1946 obtiene la beca para estudiar actuación en Inglaterra y allá se va a formar. Dentro de las 50 películas, recordamos Esperando la carroza, que tanto nos comenta Elena en una escena espectacular con Brandoni y las empanadas, Elsa y Fred, Conversaciones con mamá, Darse cuenta, Besos en la frente, Tocar el cielo, El verano del potro, entre otros. Realmente fue una uruguaya rebelde que logró consagrarse pese a los obstáculos que le pusieron en su vida, una mujer entregada a su arte y que logró consagrarse a ambas márgenes del Río de la Plata y lograr en su fallecimiento que hubieran 2 días de luto en la Argentina, porque era considerada una artista más de ese lado del río. Y el reconocimiento entonces fue en su partida con estos 2 días de duelo. La verdad que sí, y bueno, justamente vamos a recordar este trámite en una nota en el living de Susana Jiménez con China Zorrilla, que la verdad fue una artista destacadísima y una mujer muy... tenía un origen aristocrático, una de esas familias patricia, ¿no? O sea, estamos hablando San Martín, ¿no? Zorrilla, ¿no? De San Martín. Y la verdad que China fue una mujer que fue muy bondadosa, fue muy solidaria. Y bueno, está siempre esa anécdota cuando ella cobra un dinero muy importante de por su trabajo. Y sube a un taxi en Buenos Aires y justamente se pone a hablar con el taximetrista y el señor le cuenta, bueno, que estaba viviendo un determinado problema y que necesitaba una cantidad de dinero que justamente equivalía a lo que ella había cobrado en ese momento. Cuando llegan al fin del viaje, a la dirección estipulada por China, China Zorrilla le da ese dinero que había cobrado al taxista y le dice, tome. Luego, cuando usted pueda juntar este dinero, viene y me lo devuelve en esta misma dirección. El taxista, sorprendido por el gesto, toma ese dinero y tiempo después llega a la puerta de China Zorrilla a devolverle ese préstamo a una persona que simplemente el único vínculo que tuvo fue que la condujera en su taxi hasta el lugar donde pidió la reconocidísima actriz uruguaya. ¿Qué pasaste en el teatro con su...? Brutal. No actué con ella nada más que las mariposas. Ajá. Y nos pasaron algunas cosas pintorescas. ¿Qué? Contame. Es largo. Me peleé con Bebán. Sí. Bueno, si lo vas a contar, bueno, así, contalo. Contalo, si te mueres. Hace 30 años que lo tenés cortado. Se va a ir, cuéntalo, tienes acá desde entonces. Fue una extraña pelea con Bebán. Yo soy pacifista, yo no me peleo con la gente. Uh-huh. Y si ofendí a alguien, voy y le pido perdón, un papelón, con tal de no estar peleada. Y un buen día le pedí a Bebán que, ¿por qué no te sentás acá cuando yo voy a hablar contigo, que me queda más cómodo? Y le cayó mal. Y desde ese día, como él hacía de ciego, cuando yo hablaba con él, él miraba para otro lado. Según él, estaba siendo el personaje. Y un día me volví loca. Y salió Susana, tú me salvaste la vida. Y sí. Sandrini, que estaba en el piso de arriba, paró la función y bajó a ver qué pasaba. No, claro. Eran mis los gritos. Gritos de la gritos chin. Tuyos. Sí. Pero alaridos. Si alarido. Yo tengo muy buena garganta, te paso el dato. Sí, lo sé. Y era tal el terror de Bebán con mis gritos. Que yo dije, qué horror. Bueno, fue una función, hubo que bajar el telón. Susana me consolaba a mí, le consolaba a Bebani. Yo dije, yo renuncio ahora. No, sí, no. Y me fui al hotel a escribir una carta de renuncia. Sí. Y no me acuerdo cómo se llama un crítico que había acá muy querido por todo el mundo, que me dijo, dejate de pavadas. Bebán es un tipo macanudo, es un actor estupendo, el trío con Susana y contigo. Lo vi el otro día. No podés hacer esto. Entonces aguanté. Y desde ese día, santo. Desde el día que hubo el quilombé, ¡pum! Con el quilombé de largo, no sé qué era. Bueno, está y bien. Y después, una vez trabajaba en el teatro él. Sí. Y yo estaba con una especie de hijo postizo que tengo, se llama Sebastián Spreng, ajá, que es un chico divino, un gran pintor, que está en silla de ruedas. Y después de la función me dice, ¿tú que conoces a Bebán, no me lo presentás? Y yo dije, ¡ay, qué terror! Y entonces rezando, pero así, lo sabe María, lo sabe María y los padres nuestros, todo. Vamos a la salida de artistas, claro, porque ahí te dejan entrar, porque vos sos China Zorrilla. Me recibe a las puteadas, digo yo. ¿Y China? Nunca China. Habías dicho eso en tu vida. Es la única palabra que digo, puteada. Sí, bueno, mira vos, linda, bueno, está bien. Queda muy bien. Le queda bien, le queda bien. Me es útil. Sí, claro. Le es útil. Siempre que hablo del teatro de comedia que me gusta hacer a mí, creo que hay que se da cuenta la gente que no es necesaria la puteada para que la gente se ría, sino no, todo lo contrario. Bueno, volviendo a las puteadas de Bebán. salía Bebán de su función, que estaba estupendo, y se encuentra de golpe conmigo y yo empujando la silla de Sebastián. y una persona que está empujando la silla de un lisiado te inspira respeto. Entonces te, y en ese momento me dijo, China, qué placer volverte a ver. Ah, bueno. Entonces, gracias, Sebastián. Y quedó todo para... bien. Sean tan amigos. Tan amigos. Tan divinos. No, ah. Divino mal. Yo sufría como ¿ustedes, loca. ¿Ustedes imaginaban cuando Susana empieza a ser la mariposa solidaria? ¿Se imaginaban la carrera de Susana o no? No. Yo dije, esta chica va a ser cualquier cosa porque... Me encanta. Es cierto. Es la verdad. Dejé al hablar. Es un protagónico brutal. Sí. Y yo tenía, no sé si era buena o mala, pero tenía... peso como actriz. Atrás 200.000 papeles, pero claro, claro, una cosa es hacer con Margarita Xirgu Bodas de Sangre y otra las Mariposas Son Libres con su Susana Jiménez, ¿te das cuenta? Sí. Es como distinto. Es si no le tenía fe. Me está humillando. No, no te me tenía fe. No le tenía fe. No me tenía fe. No, claro. China. No le tenía fe. No. Y empezó a hablar y yo me di cuenta de una cosa que es peligroso decir cuando es gente joven. No se estudia teatro. Si estudias teatro es para colocar la voz a lo mejor. Claro. Pero se es o no se es actor. Ajá. Y si no se es actor, no lo vas a hacer nunca. Y ella es actriz. Así como es mona y una mujer que tiene suerte en la vida y todo. Porque a mí yo le dije, pero yo pensaba, pero sabe todo esta mina, ¿quién le enseñó? Y escena muy comprometida, hacer una cosa dramática. Sí. Y yo dije, bueno, va a ser cualquier cosa. Al poco tiempo estaba haciendo las comedias musicales más difíciles, bailando como la mejor, cantando como todo el mundo. Y hijo ahora, y ahora bueno, siento lo que es. Eso es una mancha en tu carrera. Bueno, muchas gracias por venir a los... Creo que Susana es la mejor, lo digo públicamente, que me vean en toda Ovaldo, América, por favor. La mejor actriz de comedia que se ha visto en Argentina. Oh, gracias. Ay, gracias, Chinita, gracias, Osvaldo, por venir. Quiero, mi amor. Muchísimas gracias. Lo quiero, gracias por haber venido. En ese living de Susana, China Zorrilla pasó tantas veces y qué referente, ¿no? Porque cuántas personalidades, más allá de que nos gusten o no, sus estilos y demás, pero fue una referente para muchísimas, pero muchísimas, muchísimas generaciones de actores, actrices, conductores, a ambos lados, a ambas orillas del Río de la Plata. Exacto. Y acá, gran amiga de Persia Vale, logró consolidarse también del otro lado él, así que tenían varias cosas en común. Yo me imagino que una conversación entre China Zorrilla y Carlos Persiavale sería como dos monólogos, porque uno no sé si escucharía al otro o se pelearían por hablar. Se complementarían, supongo. Recordamos que China Zorrilla hace 6 años que falleció y fue hace poquitos días. El 17. Exacto. Hace 2 días que se recuerda su deceso a causa de una neumonía. Lamentablemente. Y tenemos que acá, Rubén, el papá de Cintia, nos dice que los nazarenos en carnaval, a través de Aldo Martínez, el gran actor del carnaval uruguayo. Multifacético. Parodió a China Zorrilla. Muchísimas gracias, Rubén. No recordaba justamente esa parodia en este momento. Muchísimas gracias por el dato. Y Rubén nos dice que mientras la internet se lo permite, está trabajando y escuchando a Radio Campamento. Y también tenemos que Diego, Daniela, Vicky, Brandon están escuchando en el auto Radio Campamento. Bueno, un saludo para ellos y que difundan el link. Así somos más en la audiencia y este programa se sigue constituyendo como una oferta de comunicación en internet. Que están allí con su emprendimiento Jaleo en Juan Polier y Guaná o Chaná, una de esas ahí, no recuerdo bien ahora. Pero un hermoso salón de fiestas que cumple con todos los requisitos de los protocolos sanitarios, que tiene todas las habilitaciones y que es un lugar ideal para hacer una fiesta, para hacer un congreso, una reunión, festejar un casamiento, un divorcio y cuántas cosas más se pueden festejar. Bueno, Jaleo Eventos lo pueden seguir por Instagram y allí van a ver fotos espectaculares y mire que las fotos que ven son las que realmente se van a encontrar cuando lleguen ahí. Además, un servicio completísimo de pizzas, calzones, bueno, lo que usted quiera. La música, la ambientación. Exactamente. Usted quiere una vaca con cuero, también se la hacen. O sea, no hay ningún tipo de inconveniente. Usted pide que lo que pide está. Está. Muchas gracias a ellos y bueno, y felicitarlos por la incorporación de Tiago a las Águilas. Exactamente, hoy le decíamos a algunas de las Águilas, miren que necesitamos que vuelva, pero la verdad que participó y jugó a la par de las Águilas más antiguas, digamos, así que bienvenido Tiago entonces al proyecto de rugby. Y vamos a cerrar este espacio sí, recordando una escena, la que hacía referencia sobre las empanadas, en donde participa China Zorrilla y Brandoni. Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, cerca miseria. Pero es una miseria digna. Sin lugar a dudas, una de las mejores escenas en la historia del cine argentino y del mundo. Ahí Brandoni diciendo tres empanadas y él se estaba comiendo una de las tres. No, y la menciona una pobreza digna, ¿no? La verdad que sí, qué concepto, ¿no? No es digna en ningún estado. Totalmente. Mientras Ártico camina por el teclado y por la mesa. Y está jugando con los cablecitos y con todo lo que hay acá en la mesa de trabajo. Vamos a dar vuelta a la página, ¿le parece? Bien de Piedras Blancas, Ártico. Ártico fue el regalo de fin de año de Laura. Se apareció el día del acto. Casi colapsamos porque se rompió la caja. Era un gatito pequeño, muy juguetón. Y mientras sonaban los acordes para la entrada de bandera, tuve que salir a buscar una caja para colocar a Ártico, que ahora nos acompaña en nuestra casa acá en Santa Rosa. Muy bien, productora. ¿Y qué más tiene por ahí? Tengo para decir que sobre China Zorrilla, lo que les decía, una uruguaya distinta, revolucionaria, valiente, emprendedora, bueno, es importante siempre tener en nuestra memoria y recordar entonces personajes como el de ella, que logró hacerse su carrera, hacerse su lugar y bueno, mantenerse a pesar de que ya no esté, porque va a seguir siendo una mujer consagrada a nivel internacional. La verdad que sí, productora. Y bueno, y vamos a estar, a continuar, ¿no? Ya vamos 1:10 de programa, son las 19:42. En todos los puntos que usan este huso horario, ¿no? No solamente en la República Oriental del Uruguay, sino en todos aquellos que usan este huso horario en el mundo. Bien de bien. Bien. Damos vuelta a la página, agregamos un ingrediente más a la ensalada. ¿Y vamos a ir con el espacio de nuestra amiga Blanca? Exactamente, pero ¿nos puede ir contando usted qué es lo que va a pasar el miércoles? El día miércoles vamos a realizar el acto que se postergó, el acto por el recordatorio del natalicio de nuestro prócer, José Gervasio Artigas, en esta nueva normalidad, el 23 de septiembre, que es fecha de su fallecimiento. Vamos a hacer entonces la promesa a la bandera de los niños de primer año. En este caso, esta semana le tocaría concurrir a primero, segundo y tercero, lunes y martes, ya dijimos que son vacaciones, pero el miércoles nos vamos a encontrar entonces con los alumnos y en el patio de la escuela vamos a llevar adelante el acto que será transmitido tanto por la radio, Radio Campamento, como por la cuenta de Instagram de la Escuela Campamento, de la Escuela 119, porque ahora tenemos Instagram. Bueno, en esta búsqueda de acercarnos más a las familias, de agrandar nuestra comunidad, vamos a hacer esa transmisión en vivo del acto, buscando llegar a más hogares y dar a conocer este acto que va a tener esas particularidades de que no va a contar con público. Las familias no nos van a poder acompañar porque debemos evitar las aglomeraciones. Solamente van a participar los niños y los docentes y los no docentes que estén presentes en la mañana del miércoles. Es una de las reglas de juego que tenemos en esta nueva normalidad. Nos encantaría tener el patio lleno de familias como nos hemos acostumbrado en todos estos últimos años, a partir de la gestión de María Elena, que una escuela abierta a la comunidad, que gestiona de muy buena forma el vínculo con la familia, ¿no? O sea, estos momentos que teníamos en el año para compartir una mañana en ese hermoso patio que cada vez está más colorido. Y bueno, justamente debido a evitar aglomeraciones, porque bueno, todos quieren ir el Día de la Promesa de la Bandera, bueno, no lo vamos a poder hacer con público como nos gustaría, pero sí buscamos la alternativa de que podamos tanto transmitirlo por Radio Campamento a las 10 de la mañana el próximo miércoles, como por la cuenta de Instagram. Un nuevo paso en esta nueva era de nuevas tecnologías de la información y del conocimiento y de la comunicación. Y bueno, vamos a ver cómo nos sale, productora. Sí, es algo inédito para nosotros, pero nos gusta ir innovando y también apropiándonos de estas nuevas herramientas de comunicación. Así que bueno, los convocamos desde ya el miércoles a las 10 para participar escuchando o observando, ahora también se puede decir, la propuesta del acto de nuestra querida Escuela 119 de Montevideo. Y sabe que le tengo una novedad, una primicia que la voy a dar al aire. A ver. Usted va a ser la maestra de ceremonia. ¡Qué momento! Usted sabe que yo me lo esperaba, porque digo, mientras usted está en la computadora y algún otro filma, va a tener que haber alguien que lleve el parlamento. Le toca a usted. Muchas gracias. De nada. Y ahora, otra asignación a dedo. Otro recurso. Maestra de ceremonia. Maestra productora de ceremonia. Vamos a continuar en la ensalada con nuestra amiga psicóloga Blanca del Prato, que hoy nos tiene esto para contar. Buenas tardes, estimados escuchas. Espero que estén disfrutando estos nuevos días, nuevos calores, nuevas sensaciones que trae la primavera y nos apronten para disfrutar cada día más la vida y más que nada a todo ritmo en nuestra ensalada sabatina. Y bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio y columna donde aprendemos un poquito cada día más. Seguimos hoy con los que les planteé el sábado anterior, con el cuento de Juana y su cumpleaños. ¿Cómo les fue con eso? Nos invita a reflexionar y a pensar sobre un concepto que, a título personal, considero que no está muy claro, que es el de ser empáticos y el de la solidaridad. Nos enfrenta a esa palabra, a ese concepto, que para algunos significa tanto y para otros también significa, pero de un modo diferente. ¿Qué es ser empático? Que comúnmente, y la mayoría de las personas lo conocemos como esa capacidad de que se supone que deberíamos tener los seres humanos de poder ponernos en el lugar del otro, de poder decir, bueno, yo a esa persona la entiendo y la comprendo porque soy capaz de ponerme en su lugar, soy capaz de decir, bueno, transito desde sus zapatos, ¿no? Pero hay que tener cuidado a la hora de decir eso, porque ponerse en el lugar del otro implica mucho más que decir comprender. Porque si yo me pongo en el lugar del otro desde mis posibilidades, desde mis condiciones, desde mis propios recursos, en realidad no me estoy poniendo en el lugar del otro. Para ponerme en el lugar del otro y saber, o quizás poder apenas acercarme a lo que el otro puede estar sintiendo o no, yo me tengo que ser capaz de desdoblarme y ver la realidad desde las condiciones del otro, desde los recursos que tiene el otro y las posibilidades que tiene el otro. Y ahí yo voy a poder entender por qué esa otra persona le puede estar pasando lo que le pasa o puede estar sintiendo lo que siente. Y es eso a lo que nos invitó el cuento del cumpleaños de Juana y su muñeca tan preciada. Y el otro concepto que yo considero que viene de la mano de la empatía, ese es el concepto de solidaridad. ¿Cómo y cuándo nosotros podemos ser solidarios? ¿Desde qué lugar? ¿Es solidaria aquella persona que da al otro lo que le sobra, que regala lo que ya no va a usar más? ¿Eso es ser solidario? Es una pregunta para que podamos reflexionar y pensarnos si el acto de ser solidarios implica eso o implica en realidad, y esto también es a título personal, cuando yo me brindo o brindo desde lo que soy y desde lo que tengo y no de lo que me sobra. Como Juana, ella no dio lo que la muñeca que ya no le gustaba más, dio la que le acababan de regalar, la que más le gustaba, la tan añorada, a expensas de quedarse sin ella. Dio un pedazo de sí misma, se dio, fue solidaria con aquellos deseos de aquella niña que quizás cabía la posibilidad que nunca pudiera tener una muñeca así. Entonces, el concepto de solidaridad para mí siempre va arraigado a la empatía y tiene que ver cuando yo me brindo al otro desde lo que soy y desde lo que tengo y no de lo que me sobra. Si yo pongo en juego lo que soy, el poco tiempo que tengo para brindarme, pero aún así me brindo, si yo tengo solo dos remeras, vamos a suponer, para usar, pero doy una sabiendo que quizás no pueda comprarme otra, pero la doy y me quedo con esa recompensa que solo los valores y principios que acunamos en nuestro espíritu nos da, la tranquilidad de haber hecho lo correcto, la alegría de saber que con lo que yo me desprendo, con eso que yo doy de mí, el otro se va a sentir contento, que le alegro el día, que hago la diferencia. Considero que ese, en realidad el concepto de solidaridad pasa por ese lado, por ese lugar, y no tanto por eso otro que decimos, bueno, si me sobra, si tengo dos, y como no voy a usar uno, ¿cuántas veces somos solidarios realmente? Desde nosotros, desde nuestro lugar, desde lo que tengo y no de lo que me sobra. Los animo a seguir reflexionando sobre estos conceptos y que cada día nos sintamos más libres para poder seguir siendo solidarios como estos maestros increíbles que cada día dan a sus alumnos, a los padres y a toda la comunidad su tiempo, cosa tan valiosa para todos. Muchas gracias. Juana vio en los ojos de esa niña, atónita frente a aquella muñeca tan bella, que su mamá carecía de los recursos y las condiciones para poder comprar una muñeca igual para ella. Entonces fue capaz de ser empática, de ponerse en el lugar de esa otra niña desde las condiciones en que sus papás o su mamá viven y podían llegar a tener para acceder a esa muñeca. Y también pudo entender que desde sus condiciones y sus recursos, sus papás eran personas trabajadoras y que podían salir adelante y poder buscar esos recursos para poder tener otra muñeca quizás más adelante o otra cosa. Eso es ser empático. Y es maravilloso que los niños puedan tener esa capacidad. Y si un niño tiene esa capacidad, créanme que la aprendió sin duda en el hogar, la aprendió de los adultos Ustedes van a decir, bueno, pero los papás después la pusieron en penitencia. Sí, porque quizás como adultos nosotros muchas veces nos olvidamos, vamos perdiendo esa capacidad de entender la realidad desde los ojos del otro, de acercarnos desde otro lugar, desde la mirada misma del corazón o del alma, como a mí me gusta llamarlo. Ponernos en los zapatos mismos de la realidad del otro y saber que quizás ese otro, por más que quiera, no puede. ¿Por qué? Porque le faltan recursos, porque le faltan posibilidades. Y si yo las tengo, no es lo mismo. Entonces, los adultos cometemos un error, empezamos a juzgar, a tener prejuicios y nos vamos alejando cada día más de esa empatía que nos hace uno con el otro y que nos hace también grandes a la hora de tomar decisiones a pesar de las consecuencias, como Juana, porque créanme que sin duda Juana sabía cuáles eran las consecuencias. Pero eso también se los debe a sus papás, que una persona sea empática es porque sin duda en el hogar ha recibido una educación en valores y principios de seres humanos. Dale pan a los que lloran por comer. Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe. Sé un buen ser humano y lo que hagas, hazlo bien. Dale a los enfermos esperanza y paz. Dale apoyo a los que están sin libertad. Lleva compañía al que vive en soledad. Llévale consuelo al que ha perdido un familiar. Es el privilegio de dar, es sentirse realizado. Caminar con Dios al lado es el privilegio de dar. Es la esencia de la vida, la mayor alegría. Dar de lo que tienes sin buscar compensación. Lo que hagas. Escuchamos a la columna de Blanca y esta canción de Axel que invita a reflexionar, a entender, a sensibilizarnos. Y qué bueno este concepto que decía Blanca, porque a veces este desafío de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Pero cuando damos este paso de ver, ¿no?, a ver qué herramientas tiene el otro para resolver determinados problemas, que también puede ser cuando otro, qué herramientas tiene o quién se pone en mi lugar, ¿no? Porque capaz que hay alguien que hay herramientas que yo no tengo. Entonces, bueno, bien interesante esta columna de hoy y esta reflexión a la cual nos invitaba nuestra psicóloga amiga Blanca del Prato. La verdad que muchísimas gracias por ilustrarnos por esta historia de Juana, este cuento que nos regaló ya el sábado pasado y del cual y seguimos enganchados y reflexionando. ¿Y sabe quién se sumó a la audiencia? Cuente. Está el abuelo Miguel. El abuelo Miguel. Y si hablo del abuelo Miguel, ¿qué será lo que estará por venir, productora? Un buen tango. Un buen tango. Que Miguel, un tanguero de ley, que junto a su hermana Juana, ya cerquita de lo de Elena, Y lo de Lungo, ¿Lungo dónde está? ¿Lungo está en Flores o está en Positos? Lungo, no sé a dónde está. ¿Y Daniel? ¿Dónde está Daniel? No me haga todas las preguntas que no le puedo contestar. Porque sé que ayer creo que andaba por la Torre de Antel trabajando, ¿no? Uh-huh. Y hoy no sé si andará por Flores o estará en la capital del país. Ni idea. En breve nos enteraremos. Que anduvo por Guichón escuchando Radio Campamento. ¡Qué bueno! La verdad que excelente, Daniel. Muchísimas gracias a ti, a Natalia. Y bueno, y a Miguel y allí a Juana, su hermana. Juana, por la calle El Viejo Pancho, en el corazón de Positos. Ese Positos viejo, ese Positos de casas más bajas y no tanto de edificios tan altos como puede ser más sobre la costa. Lo vamos a complacer entonces con su pedido al abuelo Miguel. De vida perdido a lo lejos allá en mi arrabal, bordeado de casas humildes y viejas, esquinas, lagunas y aquel saucedal, baldío de barrio, retazo de infancia, burretes traviesos soñando volar, mil juegos de antaño, mil sueños lejanos, camino del tiempo que calle andará, recuerdo de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado tendido en el fangal, y el viejo farolito con su luz trasnochada entre mezclo romances de sedas y percal, como en tu calesita que desgranaba tangos. Mi suerte fue sortija que siempre se negó, y del rodar fulero por calles de la vida hoy traigo a mi regreso cachuzo el corazón. Baldío de barrio me llueve en los ojos y el alma vacía se aprieta en dolor, envuelta en el humo de las horas viejas que trae el encanto de la evocación. Baldío de barrio, amigos primeros, que rumbo la vida nos quiso marcar, se pierden los gritos, las caras borrosas, que solo me encuentro, qué extraño, qué extraño. Y escuchábamos Viejo Baldío por Roberto Goyeneche, dedicado al abuelo Miguel, al 2x4 allá por la calle Monzón, en pleno buceo. Usted finge esa voz, mire que no, es solo para este espacio. Pero me sale bien. Sí, pero no la va a poder sostener en el tiempo, así que hable con su voz normal. Otro ingrediente de la ensalada, entonces, los tangos del abuelo Miguel, en los espacios de los sábados. Siempre bienvenido su aporte, porque se ve que tiene un repertorio amplio de tangos. Y escuchamos a continuación la compuercita por Gerardo Matos Rodríguez. Usted pelea, ¿eh? No, mire, Miguel sabe y sabe de tango. Y sí sabrá, hubo un programa que se hizo exclusivo en Radio Aldea para no dormir la siesta. Mire, yo paré en un boliche a almorzar, luego visité unos hogares allí en Piedra Blanca y me deleité. Pero usted lo pelea a Miguel con, no, la comparsita. Miguel es excelente. Y acá, miren, ya me están llegando las felicitaciones por mi excelente voz. Su fingida voz. No, no, porque a mí me sale lo de tanguero. Usted sí tiene menos tango, maritán. Mire, tengo y tengo bastante. Y gracias, Carlos, por apoyarme en esta ocasión. Muchísimas gracias. Y acá Miguel nos dice, gracias, muchachos. Este tango me recuerda algunas cosas de mi niñez. Bueno, qué alegría entonces, Miguel, que te despierte estos recuerdos y que a través de la onda de Radio Campamento se pueda abrir ese baúl de emociones y de recuerdos que uno conserva, sobre todo de la niñez. Nunca está mal cada tanto darse una vueltita por esos recuerdos y rememorar esas viejas épocas de chiquilín. ¿Viejo? O sea, en realidad, los trapos. Los trapos, ¿no? Porque además, pero Miguel es muy joven. Es verdad lo que decía el tango, ¿no? Cada campito baldío cobraba vida dependiendo de la oferta. Podía instalarse un circo en su momento, podía ser canchita de fútbol, podía ser local de encuentro. Así que, bueno, este viejo baldío habilitó entonces a la memoria afectiva. La verdad que sí, muchas gracias, Miguel. Y bueno, como siempre, agradecerte y decirte que es un orgullo que estés acompañándonos en Radio Campamento. Y ya de paso, te invitamos a que te vengas una tarde de primavera a leerte uno de esos cuentos con los gurises del comunitario allí de tarde en la escuela 119 de Piedras Blancas. Y ahora, ¿otro ingrediente para esta ensalada? No sé ya si quedan muchos ingredientes. Bueno. ¿O qué quiere? Y yo digo que vio que cuando se termina de preparar un plato, lo último es como el condimento. Exactamente. Y ya vamos sobre las 20:06. Creo que la gente está pidiendo algo. Sí, ya se viene el bailongo. Me parece que sí, en esta nochecita de sábado 19 de septiembre a 72 horas de la llegada oficial de la primavera, y creo que va a ser el propio Lucas Hugo el que nos diga qué es lo que se viene. Esto pide baile, esto pide baile. Vamos a levantar esa mano y vamos a hacer palmas, vamos arriba. Palma, palma, palma, sí. Palma, palma, palma. Y ahora sí que se venga, ahora sí que se venga. Me permite, y

pasión, se escapa el corazón cuando con la dupla está sonando el acordeón. Bailongo con estos temas y este último clásico de Mogambo, que la verdad, una histórica banda del interior de nuestro país, productora. Sí, bien arriba entonces, recordando algunos temitas que sonaron y dando difusión también a música del interior que a veces queda un poco por fuera, digamos, de lo que es lo montevideano. Ahí escuchamos también a La Dupla con 2 y 1 y comenzábamos el bailongo con la Roná Carrero y Lucas Hugo cuando canta El Gallo Azul. Y acá tenemos al maestro Joaquín, nuestro 662, que nos manda un saludo grande y nos dice que la radio le entretiene sus sábados de tarde. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Es uno de nuestros objetivos, entonces, entretener. Si lo hemos logrado, bueno, parte de nuestra tarea está cumplida. La verdad que sí, muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, a seguirnos divirtiendo con la ensalada. Y sabe, productora, que en el bailongo llegó el momento del amor. Y bueno, y démosles cabida entonces a estos amores correspondidos. Y tenemos que Gustavo le dedica a su tórtola, a su polola, a su compañera, a su compañera, el siguiente tema de... Es muy difícil leerlo. Yo lo leería en clave, pero no sé si se pronuncia debe así. Debe ser así. Vamos con esta salsa para ver qué le dedica Gustavo hoy a Diana. ¿Qué tal, Brenda? What's up, Hector? Solo quiero que me escuches. Estoy escuchando. Hablemos. Así como el cielo y el mar, diferentes y a mí me parece genial. Querer así, sin pedir ni esperar, ni de ti ni de mí, un acuerdo total. Y a veces puede resultar tan divertido pelearnos y reconciliarnos como niños, jurándonos que nunca más nos volveremos a pelear, sabiendo que eso no podrá acabar jamás. Porque somos dos polos opuestos, digo blanco y tú negro, pero siempre al final lograremos ponernos de acuerdo. Bastará solo un beso para no recordar que tú y yo somos polos. Resultar tan divertido pelearnos y reconciliarnos como niños, jurándonos que nunca más nos volveremos a pelear, sabiendo que eso no podrá acabar jamás. Porque somos dos polos opuestos, como el agua y el fuego, pero para guerraremos el amor y la paz. Porque somos dos polos opuestos. Somos dos polos opuestos, pero con el mismo sueño. Porque somos dos polos opuestos. Yo sé que soy diferente, pero sé que tú me quieres. Te quiero por supuesto.

Y cuando llegue cero, ni me quieres ni te quiero, el amor se terminó. Cuando llegue cero, se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos. Así pasaba Cuenta Regresiva, el tema que pedía Rubén para su hija Cintia, dedicado entonces este tema, y muchas gracias a toda la familia siempre por acompañarnos en Radio Campamento. Y Rubén además nos agregó el dato que la parodia de Nazarenos sobre China Zorrilla a cargo de Aldo Martínez fue en 2018. Muy bien. Y seguimos en el bailongo, y ahora vino la respuesta, la revancha de Dayana. Sí, obviamente Dayana no se podía quedar atrás y le dedica esta canción a Gustavo. Vamos a ver entonces qué es lo que Dayana le responde a Gustavo. Eso tuyo me domina. Cuando me besas se me aflojan las rodillas. Conoces mi talón de Aquiles. Mi parte débil es mi punto más sensible, más débil que la gelatina. Cuando me besas me disuelvo en tu saliva y siento que te pertenezco. Es un hecho que tu cuerpo me domina y me declaro tuyo, tuyo, tuyo, de los pies a la cabeza. Tuyo, tuyo, y me declaro tuyo, tuyo, tuyo. Haz de mí lo que tú quieras. Eso tuyo me domina, me vuelves loco hasta la forma en que caminas. No sé qué hacer cuando me miras, con tu mirada me hipnotizas, me alucinas. Sensible, tuyo, tuyo, tuyo.

qué bailongo romántico que tenemos en el día de hoy, productora. La verdad que sí, una selección musical de esos contrapuntos que, bueno, miden alto. La verdad que sí. Y bueno, y mire, ¿sabe qué? Le voy a comentar algo. Capaz que no es del género del bailongo, uh-huh, pero Cintia, nuestra escucha fiel, dice que hay un tema que ella siente que a sus abuelos los identifica. Entonces, vamos en medio del bailongo, capaz que no es de la balada o del ritmo más que venimos escuchando, salsero y demás, pero vamos a dedicarle entonces este tema que pide Cintia a sus abuelos, que es 11 y 6 de Fito Páez. Thank you.

Y vamos a seguir, productora, en este ritmo salsón. Y vamos con una banda clásica que ha sonado mucho en los bailongos de Radio Campamento, pero la verdad que tuvieron unos temazos allá hace 2 décadas que siguen plenamente vigentes.

Estamos locos de amor. Escuchamos a Jerry Rivera, Casi un hechizo, la verdad. Qué salsón que está el programa hoy. Divino este bailongo, productora. Muy romántico. Y saludamos a Viviana y Alexis, que están casi por cumplir 10 años de aniversario. Y otro contrapunto se ha generado. Así que hay que complacerla. Exactamente. Y antes de ir al pedido de Viviana, le decimos que le mandamos un saludo enorme a toda la barra de Aiguá, que mientras escuchan Radio Campamento, están haciendo frijoa porque mañana van a cocinar canelones. Qué lástima que no salió viaje a Aiguá. La verdad que sí. Qué rico. Bueno, buen provecho a todos allá por Aiguá. Y saben que mis padres se conocieron en un baile, en el viejo Éuscaro Español, allí en Luis Alberto de Herrera, en un baile de música tropical que... capaz que había otros ritmos también en ese momento, en aquellos multitudinarios bailes del Éuscaro, con miles de personas en ese predio enorme, que lamentablemente hoy esos bailes ya son de otrora, son del pasado, y que casi no tiene actividad ese hermoso salón bailable, el otro gran espacio que hay hacia adelante, y bueno... gran estacionamiento. Exacto, cambios en los hábitos de entretenimiento. Saludamos también a nuestra amiga Malena, que nos sintoniza desde el Paso de la Arena, que dice que muy buena la selección musical del día de hoy. Malena, una salsera. Salsera, si las hay. Dijo, muy romántico, que tienen un poco de amor para aquel lado, pero bueno, todo no podemos hacer, Malena, así que tiramos canciones. No, nuestro poder es limitado. Entonces vamos a complacer a Viviana, que le dedica a Alexis, cerquita de sus 10 años de aniversario, este tema de Maná.

tuya, creo en ti, con Sole Ramírez, que, un dato curioso, era una de las hijas de nuestra inspectora del año pasado, Liliana Albónico. Y estamos ya casi en la parte final de este bailongo primaveral romanticón, donde hemos hecho un recorrido de temas, muchos de ellos, casi todos, pedidos por la audiencia. Qué alegría, qué felicidad y qué bueno esto de comunicar, de entretenernos. La verdad que los sábados de tarde se nos han hecho bien distintos con la ensalada. Para todos, para nosotros, ni hablar, porque es un honor estar conectados con todos ustedes, algunos días un poco más de oyente, otro día un poco menos, pero la verdad es un verdadero placer. Y creo que es una de estas cosas, como siempre dice María Elena en el programa de los miércoles, es una de estas cosas buenas que nos ha dejado la época de la pandemia, un proyecto de radio escolar como es Radio Campamento. Exactamente, y bueno, nuestra propuesta de esta semana radica en lo que les comentábamos al principio. El miércoles vamos a llevar adelante el acto patrio recordatorio del natalicio de Artigas, transmitido por Radio Campamento y también por Instagram, el nuevo Instagram que tiene la escuela. Y el sábado que viene los invitamos a nuestro programa La Ensalada número 18 a las 18:30. Así que quedan invitados y vamos a cerrar este programa de hoy con un tema que pedía Graciela Guede, la madre que, una de las madres comunitarias de las más comprometidas con la institución, que ha llevado adelante la restauración de casi todo el local escolar en cuanto a la pintura y ahora está dando una manito en la huerta. Así que Graciela, para cerrar el día y muy pertinente, nos pedía esta canción de Ya llegó la primavera. No es, llegó ya, pero ya va a llegar. Faltan pocas horas, como decíamos hoy, allá por las 6:30 de la tarde. Bueno, la verdad que agradecerles muchísimo la audiencia. Bienvenidos a los nuevos oyentes en el día de hoy. Desearles que culminen muy bien el sábado. Que tengan un feliz domingo todas y todos. Aprovechar, va a estar medio fresquito, pero bueno, va a haber muy buena luminosidad, así está pronosticado. Aquellos que tienen asueto vacaciones lunes y martes, felices vacaciones, aunque sean muy cortitas, aunque sea tan solo 2 días, pero bueno, un fin de semana largo para aprovechar. Y bueno, y aquellos que no tienen vacaciones, también desearles una buena semana laboral. Entonces, para el lunes, feliz día del estudiante, y para el martes, dedicarnos a nuestro colectivo docente y a todos los docentes que nos sintonizan, entre ellos los maestros jubilados que tenemos en la audiencia, entre ellos Mirita. Bueno, un feliz día del maestro, una profesión que hemos tomado con mucho compromiso, con mucha pasión, buscando establecer otros horizontes posibles, así que el martes es nuestro día. La verdad que sí, a festejarlo entonces y a celebrar la vida, como dice Axel. Nada, agradecerles, felicidades para todos, y bueno, y vamos a seguir recordando y homenajeando a esta primavera con este temita que pide Graciela. Ya llegó la primavera. Se acabaron los jerseys y las chicas se liberan del aprisionamiento del corset. Y puedes observar que hay fallas en la ley de gravedad. Cuídate del calorcito que te pone vacilón y debajo del ombligo te suele aparecer población. La primavera, la sangre altera. La primavera te sube la presión, te acelera el corazón. La primavera, la sangre altera. La primavera aumenta las tensiones y las más altas pasiones. La primavera. gracias. ¿Estás escuchando? Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento.